Atención los novios, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Nos llaman por teléfono muchos novios que no saben a dónde ir. Ay, bueno. Queremos salir juntos, nos dicen, sí. Pero estamos hartos ya de todo. Antiguamente bueno, había lugares especiales para que fueran los novios. Hoy por hoy con la modernidad no, pero antes el Rosedal era uno, sí. El lago de Palermo era otro. La Enramada. Claro. Y ahora el Guindado. No, pero hay cosas originales para hacer. Sí, porque justamente si siempre va a ser lo mismo. Un informe hecho por los macanudos de esta radio. Sí, señor. Para darle sugerencias a los novios aburridos. ¿Aburridos de qué? De, en principio, cada uno del otro. No. Ese es el noviazgo, aburrirse juntos el uno del otro. Bueno, pero si usted de pronto hace una cita heterodoxa. Claro, algo pues, raro. Yo creo que me aburro más, pero vamos a ver. Acá dice, un poco de doctrina. A ver. Toda pareja termina teniendo lugares y actividades favoritas y caen en una zona de confort. Sí, sí. ¿Sabe dónde me caí el otro día? Sí. Sin embargo, la monotonía no es buena para una relación. No. No, es mejor tener varias. No, señor, se refiere a que relaciones. Hacer lo mismo, la rutina y la monotonía es lo que mata el amor. Dice, nunca vas a dejar de conocer a tu novio. Escapar de la realidad los unirá más todavía. Emocionalmente, dice, los unirá. Claro, claro, claro. Así que la próxima vez que tu novio te pregunte qué quieres hacer, sí, no le grites nada y sigas mirando la tele, sino que considera las siguientes opciones. Ah, bueno, acá es lo importante. Primera. Lápiz y papel. Lápiz y papel, por favor. Muy bien, señora. La gente. Turistear en una ciudad cercana. Sí. Recomiendo San Pedro, queda muy cerca. Sí, cerca, sí. Pueden ver el río, hay naranjas. Muy bien, ya me convenció. Si tienes un estado cercano, visítalo. No tienen que gastar mucho, pueden ir a su plaza solo para cambiar de escenario. Ah, pero ir a una plaza. Usted se traslada no sé cuántos kilómetros para ir a una plaza. ¿Y dónde querés que vaya? Voy a San Pedro. No, bueno, sí, señor, pero va a comer al río. La plaza de San Pedro tiene estilo antiguo, sí. Y hay incluso construcciones antiguas. Por ejemplo, la iglesia es antigua. Sí. Y bueno, está la playa que da al río, sí, y hay una bajada que es muy romántica. Sí, sí. En realidad, romántico es el tipo que está en la bajada. O sea, la bajada por sí. Claro. El romanticismo. Bueno, pero el escenario lo favorece. Sí, es verdad. Bueno, no me gusta. Bueno, señor. ¿Por qué no le gusta San Pedro? No, me gusta. ¿No le gusta la San Pedro? Sí, San Pedro sí, pero no me gusta. Como salida de novio. Como salida de novio. No. Pero no, usted pero puede ir, si no. Puede llevar una canasta con sándwich. Ah, sí. Sí. Un equipo de mate, bien completo. Todo para pasar el día completo. Sí, sí. El día completo. Usted, o sea, se va temprano. Yo pensaba ir, dar una vueltita y volverme. No, ya que fue hasta allá. Se levanta temprano a las 7 de la mañana. Sí, sí. Para no agarrar el embotellamiento de Panamericana. Claro. A primera hora. Arranca, desayuna, pongamos por caso, en Campana. Sí, sí. Les recomiendo ropa cómoda, jogging, zapatillas. Que tiene que ser de color claro, me dijeron. Bueno, ¿por qué? No, no sé. No, no importa, no va a las selvas. Ah, bueno. Bueno, está bien. A ver si hay otro, porque por ahí hay otro mejor. Ah, llévala a conocer un lugar de tu infancia. Esto es genial. San Pedro. Sí. Pueden dar un viaje al pasado con solo ir al parque o al lugar favorito de tu infancia o de la de ella. Claro. Sí. Cuidado igual con eso, porque si usted va al lugar de su infancia y seguro se encuentra, que hay uno que se la tiene jurada. Claro. Desde esa época. Se encuentra con uno. Con uno que empieza a dar testimonio de su pasado. Sí, ¿por qué no me pagan lo que me debe? No. Dice, ¿podrán compartir historias divertidas? Sí, claro. Ah, sí. Una vez me desgracié. No. Eso no me parece muy romántico. En el salón de acto. No. Pero van caminando por las calles, acá iba al colegio, sí. Acá vivía mi tía, sí. Acá vivo yo. Abajo de este árbol. Sí, le di el primer ósculo a una dama. Ah. No, le dice, me sentaba a pensar en quién sería el amor de mi vida. Y finalmente fuiste vos. No, lo que es uno piensa una cosa. Sí. Y después también quería ser médico y mirame. No le puedes decir así. No, eso no ayuda, no. Es más, puede grabar un árbol, se lleva. Ah, ya, y escribimos nuestros nombres en el árbol. Claro, en el árbol ese. En ese. En el árbol de su infancia. Digo, mientras me mordí la lengua, continúe usted. Bien, y puede incluso ver su nombre con otra. Y se voy a hacer algo drástico. Eso sería terrible, que vuelva a un árbol donde ya había un escritor. Sí, pero voy a hacer algo, porque mi vida cambió, dice. Muy bien. Y le voy a borrar el nombre de la otra tipa y escribo el tuyo. ¿Cómo era? No, y peor, usted va a borrar el nombre de su antigua novia y descubre que ya alguien borró el suyo. Y quizás haya sido su antigua novia. Al día siguiente que usted la dejó. Sí, sí. Bueno, es bueno, hasta la infancia puede también visitar a los comerciantes. Sí, es el panadero. Don Osvaldo está ahí desde siempre. El carnicero. Por ahí ir a tocar el timbre a la maestra. La maestra de primer grado. La maestra. ¡Ay! Dice. ¡Alejandrito! Sí. La maestra lo recuerda, lo recuerda mal. Sí, siempre. La maestra lo recuerda mal. Sí. Lo empieza a describir a usted. Pero vos te sentabas con... Sí. Luguercho. No, yo era de otro grado. No, pero entonces... Bueno, y ahí viene. O sea, uno se da cuenta que la maestra no se acuerda de usted, que ni siquiera era la maestra que usted creía. No, bueno. Entonces, ni siquiera era usted. El recuerdo no es usted. Otra cosa que se puede hacer... Ir a una clase de baile. Ah, eso es muy bueno. Yo soy el loco de la clase de baile. Bueno, ahora que está de moda el Zumba. ¿El Zumba va a bailar con la novia? Algo más romántico, de repente tango. ¿Cómo es el Zumba? ¿Yo lo saco? Es caribeño, es un ritmo caribeño. Se tiene que poner calzas. Y muy, muy enérgico. Sí. Y los profesores son todos profesores nativos. ¿De dónde? De algún lado. No, señor, del Caribe, viene... Yo creí que era del pueblo de su infancia. No. Es de primera mano, o sea, le trae el ritmo de primera mano. Bueno, no. Bailar no solo es divertido, sino que une a las parejas. Sí. Y sí, es así. Sí. Al ritmo de buena música. Muy bien. Dar una vuelta a su pasado. Pero si acabo de venir de la casa de Otra vez de vuelta al pasado. Dice... Pueden ir al lugar en donde se conocieron, al pasado de la pareja. Sí, sí. Mirá el lugar donde nos conocimos. Sí. ¿No? Justamente la casa donde vivimos. No tenemos ni que salir. Qué horrible. ¿Cómo se conocieron ahí? ¿Cómo en la casa se van a conocer? Me vino a traer una vianda. No me gusta la historia, ¿no? Es algo más romántico. Y bueno, es así. También pueden ir donde se dieron su primer beso. Claro. Bueno, aquí también fue, en esta casa. ¿Pero usted se acuerda del primer beso? Jugar, sí, como no me llegué a conocer la semana pasada. Ah, bueno. Jugar a que se vuelven a conocer. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ya me aburrí. Y recordar buenos momentos. Sí. ¿Te recuerda algún buen momento? ¿Sí? Mire si juegan a retroceder, a conocerse de vuelta y su novia no quiere estar con usted. Cuando a mí me pasa todos los días. Bueno, hacen la actuación de rebobinar y no son pareja la rebobinación. ¿Y cuándo te dije algo yo a vos? ¿Qué me toca? Pero era un juego, si nosotros somos pareja. Bueno, comer en un food truck. Esto es ¿Y cómo son? Son camiones que sirven comida. ¡Ah, qué rica! Sí, es así. Es muy divertido porque la sirven en cartones o en... Divertidísimo. En cucurucho. Sí, no es divertido, es sucio. Y usted puede, como no hay sillas ni mesas, usted camina por todo el predio comiendo. Eso es muy malsano. Y bueno, no comas mientras caminas. Sí, pero es una vez que lo hace y se ríen porque usted... ¿Por qué? Usted elige... En general los food trucks están en donde hay otros food trucks. Hay de varios. ¿Fullbacks? Food trucks. Y entonces usted elige, por ejemplo, comida étnica indonesia. Buenas tardes. Buenas tardes. Un sándwich de comida étnica indonesia. Y su novia elige algo de la nouvelle cuisine francesa. Para mí, sí. Entonces, y después se encuentran. Acá ahí. Se la sirvo en el cartón, la no. Sí, sí, sí. Pero ese cartón está usado, señor. Un cartón de lotería del año 36. ¿Sabe lo que está funcionando muchísimo acá? No. La pizza en cono. ¿Cómo? En cono sí es lo sí. que tenemos con mi novia. No, sí, señor. Sí. La pizza, en vez de ser la pizza normal, se hace todo un cono. Como una especie de cucurucho, le tiro el queso derretido adentro. Sí, sí, pero ¿cómo se come eso? Parece un helado. Es difícil, sí, y se le chorrea la mozzarella claro. Para todos lados. No, se come mucho en Nápoles esto. Claro. Sí. Yo he estado en Nápoles y... ¿Y se come esto? Ah, no sé, sí. ¿Y qué me dice de la milanesa napolitana? No la conocen. No saben, ¿no? No saben, vos vas a Nápoles, tráigame una milanesa napolitana y genial, salud. Sí. No tenemos ni milanesas ni napolitanas. Claro, no. Es un oxímoron, nada más, milanesa napolitana. Sí, sí. Solo tenemos en cono. Pisa en cono. En cono contra los del norte. Bien, ¿qué más? A ver. Acampar, otro... Muy buena idea. Muy buena idea. Es bárbaro porque incluso para la gente que vive en Buenos Aires, la capital, tiene en los alrededores una serie, un sinfín de lagunas de distintos tamaños. ¿Lagunas? Sí, muy cercanas. ¿De qué tamaño hay? De este. ¿Así? Sí, mira el mapa. Más holgada no tiene. No, mira el mapa, señor, estoy marcando el mapa. Además, cualquier pareja. Chascomús, sin ir más lejos. Por ejemplo. La laguna del Chancho. Sí. Y si va un poco más lejos... Laguna de Gómez. No, cualquier pareja que quiera hacer revivir el amor... sería... Salga de acá. ¿Qué hace? Va en carpa, cierra la ventana. Ajá. ¿Cierra la ventana? No, a cierra de la ventana. De la carpa. Y entonces ahí, bueno, monta bueno, la esto carpa. Porque el paisaje desde arriba de la montaña es prácticamente fantástico. Es una montaña baja, es lo que la ventaja que tiene. Sí. Usted enseguida está en la cima. Sí. Y ahí en la cima de Sulcucú solo da la montaña. Bueno, pero... Y le dice cosas de amor. Desde ahí mismo puede ver Abra Ventana. Sin... Se ve desde ahí, ¿no? Desde ahí. ¿Por qué le llaman buenas tardes? Buenas tardes. La Sierra de la Ventana. Porque la forma caprichosa de ¿usted la... se refiere a mi novia? No, no. La forma caprichosa de las rocas, de las piedras, trazan el contorno de una ventana. No, parece que tuviera un agujero, discúlpeme. Bueno, es una ventana. Sabe más el señor que se... Pero es una ventana, si no sería... Una abertura, no una ventana. Si no sería cierto. Pero usted, todas las aberturas son ventanas. Pero no es cierre de la abertura, es cierre de la ventana. No, pero tendría que ser cierre de la abertura o del agujero. Sí, no. Bueno, pero le pusieron ventana y... Claro, para traer claro, gente. Claro, y bueno, y todos los souvenirs que puede adquirir ahí son... ¿Qué puedo comprar de recuerdo? Porque todas cosas... A mí me interesa juntar recuerdos. Ahí venden unos muñequitos en tamaño, en escala, no son del tamaño real, de caballo y gaucho. Claro. Menos mal que si no son del tamaño real. Me tengo que claro. Que ponerlo en el asiento de atrás. Bueno, ¿el gaucho me lo vende con el caballo o lo compro de, Viene el caballo y el gaucho arriba, pero usted podrá ver que el caballo tiene la montura original, toda miniatura, está hecho a escala. Sí, bueno. Y arriba va, está el gaucho, que tiene, mire las botitas que tiene y las espuelitas que tiene en miniatura. Sí, ¿y el gaucho se puede sacar? Sí, sí. Sí. Mire las boleadoras en miniatura también. Ahí está, mirá. Que tiene el gaucho. Todo. Qué bien terminado. Sí. Qué buena terminación tiene. Toda escala. Muy buena terminación, pero mal comienzo. Bueno, pero eso encierra la ventana. ¿No es San Antonio de Areco que está en las cosas? El mismo fabricante. El mismo paisaje. Va con una camioneta. Y el mismo fabricante. Sí. Claro. Sí, sí. A mí me dijeron que igual todos los muñecos de gaucho los hacen los mates, todo lo hacen en China, todo China, donde todo. Nunca vieron un gaucho. Sí. Y se nota, sí. Me parece más un chino que un gaucho, mira. Pero qué bien le sale verdad, la China. Atrás vio que el gaucho lleva el facón. Sí. Bueno, este lleva un celular. No, bueno, no. Hay que corregir, mira, que están mal, hay que corregir algunos detalles. Pero sí, siempre es lindo llevar un recuerdo. Si usted va con su novia, le hace el regalo ahí. Claro. Se lo pone atrás. ¿A quién? El regalo. Usted lo oculta en su espalda. Dice, adivina qué tengo en la mano. Sí. Dice, a ver. Y saca el gaucho. Entonces dice, un gaucho montado. Oh, un gaucho de Florido Chiripá. Bueno, acampar, entonces, es súper divertido. Sí. Y nada más. Por la experiencia de la supervivencia. Prender fuego, etcétera. Ah, sí. Yo le digo a mi novia, prender fuego, etcétera. Sí. Y ya se pero pone no, como loco. Asaltar en el mismo lugar. Es prender fuego de una forma controlada. Claro. No, de prender fuego todo el bosque donde están. No. ¿El fuego despierta qué? ¿El deseo? Bueno, a ver, podría ser, pero lo atávico del hombre, del encuentro humano. El deseo de matar. No, el deseo de matar no. ¿Qué sé yo, señor? El amor, el encuentro, la confesión. No. Después, haga actividades extremas. Sí. ¿Y cuáles serían? Se me ocurre escalar. Escalar la sierra de la ventana. Usted tiene una idea de extremo bastante... Sí. Dice, aunque no estés muy en forma, hacer una actividad extrema será una buena anécdota. Puede ser ir a escalar... ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se descompuso. Bucear... ¿Vio? Acá, atención, gotcha. Sí. ¿Qué es? Me parece que es la goma esa que se tira con la goma. Gocha, sí. De arriba del puente. El elástico. Eso se llama gocha. Sí, sí. Que lo tiran, no lo tiran, usted salta. Había sido la famosa gocha. Sí. Usted salta en gocha, no sé si se salta en gocha o se salta con gocha. Sí. Se salta en gocha. No sé, galocha. Es eso que le ponen unas tiras un poquito más cortas que la distancia que hay al frente. Sí, no, bastante más corta. Entonces quedas ahí y no te matas. No, bastante más corta. Sí, sí. Por favor que lo miran bien, porque un error puede ser fatal. Sí. Y nada más. Juegos mecánicos también. Sí. Pero eso no es una actividad extrema. No, extrema no. Bueno, sí, es para encontrarse, quizá ir a la montaña rusa. Va a un parque de diversiones, se suben a cada una a un autito chocador, de repente. Entonces juegan a ver quién choca a quién. Sí. Son imágenes inolvidables en una pareja. ¿Eh? Sí, ¿cómo será la vida de esta pareja? Sí. Pasear en bicicleta. Ese es el rey de los paseos y el paseo de los reyes. Y bueno. Hay parques que rentan bicicletas, sí. Otros las alquilan. Sí. Incluso pueden llevar las suyas y alquilarlas. Y si no, a terceras personas. No va a ser un negocio allá, ¿no? Va a disfrutar. El punto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El novio. Sí. El punto es ir a rodar juntos. Claro. Y hasta llevar comida para hacer un picnic en el lugar más tranquilo del parque. Les recomiendo ya mismo, si viven de capital, salen de la casa en bicicleta, ya que la ciudad tiene bicisendas, y pueden hacer un hermoso paseo. De repente pasan por el Congreso, hoy por hoy lo están remodelando. Claro. Sí. Enfrente está la confitería. No. Lo están arreglando. Enfrente está el molino, está hoy por hoy en ruina. Lo están arreglando. Sí, lo están arreglando. Pero no dice ir a un parque. Y la bicicleta también me la están arreglando. No, bueno. No. Un parque, señor, más agreste, puede ser. Sí, no importa, el parque es mejor para la bicicleta. ¿Y si tienes una sola bicicleta, lleva a tu novia en el caño. Sí, eso es romántico. Y listo. Ir a un antro. ¿A un antro? Un antro con show drag. Ah, sí. Directamente. Son antros gay. Ah, genial. Buenas tardes, ¿este es un antro gay? Sí. Bueno, queríamos entrar. Sí. Bueno, ¿cómo se llaman, muchachos? No, yo soy una mujer. Que... disculpe. Soy una mujer. Sí. Bueno, sí, bienvenida. Sí. Es muy guau. Sí. Sí. Esto. Y te sorprenderá el ambiente ameno. Sí. ¿Ameno que qué? Ameno que... la belleza y la diversión que se vive en esos lugares. Sí. Punto. Nada más. Sesión de spa. Un spa. Sí. Lo que pasa es que tendría que ser un spa de la pareja, no por separado. Porque... No, para eso voy yo solo. No, vengo y te cuento. No, bueno. Ay. No. No, porque hay muchos spas que lo hacen los masajes por separado. Y sí, pero sí, señor, no es otra cosa eso. No, pero la idea es disfrutar juntos. Disfrutar sí, juntos, pero claro. Usted puede disfrutar. Como si fuéramos uno. Claro. Pero está bien, señor. Yo la masajeo a su mujer. Sí. Y después lo masajeo a usted. Sí. Y somos felices para... No, todos. No, señor. Y después se encuentran a la nochecita, cuando ya terminamos todas las actividades. Sí. Ustedes se encuentran... Y bueno, espero que sí. Y ya se... ¿Cuándo nos habíamos separado? Y se van a encontrar de otra manera, ¿no? Porque hacemos grupos con actividades. Porque te deja tan ahí... Sí. ¿Qué? No, señor, por favor. Le quiero decir una cosa. Yo no me voy a poner desnuda para que usted me masajee. No, pero esto... Por todo el respeto, no lo hice nunca. Bueno. Puedo quedarme en el equipo de gimnasia. Sí, yo tampoco, la verdad que no. Bueno, pero acá somos profesionales de la masoterapia. La masonería, sí. Y precisamos... La masonería tiene... Sí. Te hacen poner desnudo. No, bueno, no. Aquí nos relacionamos tal cual como somos. Oh. O sea... Sí, la masonería. Sí. No, señor. Desnudo para poder... ¿Por qué? Porque llegamos... Para poder... somos grandes, ¿no? No, no. Llegamos a la raíz, a la esencia. Por favor, señor. Usted lo dice de una manera, ¿no es cierto? Y va a ver que usted va a ser otra, ¿eh? Mejor, ¿no? ¿Dónde tengo que pagar? No. Dice, escápate a la playa. Sobre todo. Hoy está lindo, sí, para ir. Para sobre todo. Si vives lejos de ella, de la novia. No, de la playa, porque si viven en la playa no tiene ninguna gracia. Esto le dará más fuego a su llama de amor. Después, museos de tu ciudad. Sí. Museos de mi ciudad. Ah. Campos de mi provincia en el estío. Llenar nuestros sentidos, los cinco, con la belleza de un museo es una buena opción para este fin de semana. Además, turistear en tu propia ciudad te motivará a salir más seguido a otras ciudades. Claro. Y así... Bueno, porque no conoce uno su propia ciudad. Yo, que vivo en Monte Grande, como todo el mundo sabe, hay un museo... No sé. Y el Museo Monte Grande. El Museo de la Campana, se llama. Sí, sí, ¿qué tal? Donde hay distintos elementos... Campanas. Está la campana, y después hay... Barajo, hay mucho barajo. Hay un aljibe... ¿Qué tiene que ver el aljibe con la campana? Bueno, está ahí. Claro. También hay un baño público, bueno, pero... Sí, no, un aljibe de época, no es una señora, como antes se usaba. ¿Qué, y usted nunca fue? Sí, por supuesto. Ah, creí que iba a decir que no. Que no, era... lo vi. Si no le gusta eso, visite un zoológico. Suena a algo que solo un niño disfrutaría. Sí. Un niño o una persona poco recomendable. Ahora está mal visto un zoológico. Está mal visto eso. Ver animales... Comer un algodón de azúcar, sí. Palomitas, sí. Y caminar es una cita perfecta. Sí. Bueno, no sé si perfecta. Ahora se usan otra salida, por ejemplo, puede ir aquí a los lagos de Palermo, se alquila un bote. Sí, pero es otra cosa eso. ¿Dónde están los animales? Bueno, pero ¿en qué hace? No hay animales. Pero... Sí, bueno, yo quería ir al zoológico a ver animales. Pero ven los gansos. Bien, más gansos será usted. No, señor, está en un entorno natural. Sí. Y el entorno natural de los gansos. Reman y hablan de sus cosas. Bueno, otro paseo ahí mismo, ya que están en Palermo. Sí, estamos aquí. El planetario. Oh. Se paga la entrada, uno se sienta y ve... Y empieza a mirar para arriba como un pajuerano. Y ve el cielo como si lo viera afuera... Claro. Del planetario, pero adentro. Pero pagando entrada. No. Es mucho mejor que eso. De estrellas, bueno, que no puede ver a simple vista, claro. Por la luz de la ciudad, el resplandor y toda la porquería urbana. Sí, no podemos ver el cielo. Qué porquería, ¿no? Y bueno. Entonces... ¿Y cuál es aquella estrella? ¿Esta? No. Ah. Aquella. Es que le estoy señalando con el dedo. No, esta es la Cruz del Sur. Ah, mira. Hace la Cruz del Sur. ¿No ve que tiene cuatro puntos? Norte, uno, este. Dos, tres. Y aquella que está allá, que dice salida, ¿qué es? No. Esa es la indicación. De, para arriba, mire, no en los costados. No, sí, hay, en el cielo hay estrellas en todas partes. Sí, pero acá yo... Allá usted... hay una que dice salida. Yo, esa sí que nunca la vi. Mire la constelación. Allá a la izquierda de la Cruz del Sur sí. Es la constelación del Bisonte. Sí. ¿Qué? Del Bisonte. Usted traza... Si hubiera una línea imaginaria... ¿No ve los cuernos? Pero que es nueva esa. No sé cuál es esa. Sí. Pues han puesto constelaciones sí, nuevas. Sí, sí, constelaciones nuevas. Yo era joven, miraba el cielo, pusieron nuevas. Toma. No. La constelación... Sacaron, las que había las sacaron todas. Ah, bueno, no sé. La de Orión la sacaron. Cerró. No, no es que cerró, señor. En verdad, si trazamos... Están cerrando 45 constelaciones por día. No, puede no, ser. No, bueno, señor... En verdad, las constelaciones son dibujos caprichosos de nuestra mente que une puntos... En la antigüedad, los hombres veían el cielo y con lápiz y papel iban uniendo las estrellas hasta conseguir una forma. Sí. Claro. Bueno. ¿Tenían lápiz y papel? Igual me voy a retirar. Me voy a retirar. Eventos. Sí. Por ejemplo, artista, banda, festival. Claro. Estandupero. Sí. Sí. etcétera. Y sacan originales. Eso es muy bueno. Van la pareja a ver un stand-upero que de repente está ahí sentado en una banqueta y empieza a hablar de, por ejemplo, que fue al supermercado. Siempre los stand-uperos sí. Hablan de que fueron al supermercado, que su novia no sé qué. Sí. Y eso. Y ahí se ríen. Sí, sí, fantástico. Los demás se ríen. digo yo, no hay Jorida de Onise. Ah, bueno, sí, bueno. Eso es un espectáculo. ¿No ah, sí, viene cada tanto. A mí eso me gusta, sí. Sí. Dos cosas que me gusta ir con mi novia, sí. Que son el Teatro Negro de Praga eso y Holiday on Ice. Bueno, sí. Está bien. Ah, bueno. Hay otras cosas, se quedó yo un poco... Le digo, pero mirá esto, mirá. Mirá cómo patinan esas tipas. Bueno, sí, es patinaje sobre. Nada más, ¿qué le voy a decir? No, bueno, digo, no le diga. Ante este espectáculo me quedé sin palabra, me quedé. Bueno, entonces no hable más. Mirá, no, mirá. No, bueno. Mirá eso que hacen en el hielo. Parece mentira que es hielo natural ese. Bueno, sí, sí. Todo verdad. Eso le digo a mi novia mientras la agarro medio de la nuca para que me... Pero deje disfrutar del espectáculo. Lo que le recomiendo, entonces, si le gusta este tipo de espectáculos, una vez al año o a veces cada dos años, el Circo de Moscú. Sí. Todos los artistas. El Circo de Moscú. Pero más me gusta son el todos Circo rusos. De Soleil. Sí. Eso es ya para donde cuando uno ya está de última. No, sí, ahí te presenta... Tiene un tipo, sí, todo medio... No, presenta distintos espectáculos, señor. Sí, sí, siempre delicado, ¿eh? Sí, sí. Nada de... Es el nuevo circo, el circo contemporáneo del siglo XXI. Y después el Teatro Negro de Praga, que es... Bueno, el Teatro Negro de Praga... Me lo pierdo, ¿no? Hay un truco, que no todo el mundo lo sabe. No me digas. Que está todo pintado de negro el telón, no me digas. Pero todos los objetos que usted ve los mueve en hombres pintados completamente de negro. No, y ahora me lo dice. Sí, yo, sí. Bueno, me rompí las manos aplaudiendo. Da igual, sí. Yo siempre llego, saco las entradas sí. Y llego más o menos un minuto antes del final para aplaudir de pie. No, pero... La parte que más me gusta. ¿Pero por qué? Pero se pierde todo el espectáculo, señor. Sí, está sí. Ahora están haciendo el Martín Fierro. Pero el Teatro Negro de Praga... ¿Que se mueve solo el Martín Fierro? No, no se puede estar... Se entrega solo. No, va directamente donde está Susana Jiménez. No, no señor. Es contemporáneo, Fierro. Es contemporáneo. Entonces usted está y el espectáculo... Susana Jiménez también. No, ya sé. El espectáculo comienza que hay unas boleadoras flotando en el aire. Sí. Las boleadoras que... Sí. Pero, se van boleando. Como la luz mala. Bueno, claro, y dice, ¿quién mueve eso? Pero no están flotando en el aire, es un tipo pintado de negro. Claro. Tipo pintado de negro. Después aparece el caballo, el gaucho, la china, todos los motivos. Es el Teatro Negro de Carlos Casares. No, no, este es de Praga. Y lo están haciendo que es como el de Praga, pero con elementos gauchescos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y sí, está muy bien. Bueno, entonces, hay caballos que desmontan al gaucho y... Y nada más. No, bueno. Por ahora llegamos hasta ahí. Ah, bueno, no, hay que trabajar. Usted, por ejemplo, más. Ve que un tipo tira una taba y en el escenario se ve la taba que cruza todo el escenario, sí, y es un tipo vestido negro que va llevando la taba. Que va llevando la taba y va despacito y después la pone. Sí, sí. Tiene dos caras, suerte, sí, y etcétera. No, no, bueno. Sí. Ahora, usted no tiene que pensar que está el tipo pintado de negro atrás. No, claro, si yo no, no lo pensaba, pero ahora que el señor me lo dijo. Y no, bueno, no tiene gracia. Lo que pasa es que por ahí se impresiona. Hay una imagen, por ejemplo, que es cuando le cortan la cabeza en una de las escenas, sí, y cae la cabeza al piso. Sí. No es que le salió la cabeza. No, es un tipo, todo mi... la cabeza se le habían cortado antes. Claro. Y hay un tipo que la trae en la mano. No, no. No, es un tipo... Es siempre la misma cabeza en distinta función. Es de fantasía, señor. Es tiene un la tipo cabeza todo vestido de negro menos la cabeza, y él mueve la cabeza. Mueve la cabeza sola. Y todo así, son... la verdad que es extraordinario para ir con la novia, porque sí, la novia tiene miedo. Bueno, es un buen lugar. Entonces lo abraza usted y usted le explica lo que dice el señor. Es un tipo que le cortaron la cabeza y lo vistieron de negro. No, no, señor, lo explicó mal. Ahí. Lo explica mal, así. Otra salida muy interesante en esta misma línea es el Museo de Cera. Oh, sí, a mí me encanta. A la ciudad que voy, pregunto dónde queda el Museo, sí, de Cera. Lo primero que uno hace, cualquier, ¿cómo persona? ¿Cómo es? El Museo de Cera es un lugar... En donde hay celebridades representadas... Pero en cera. En cera. Pero reproducidas con todas sus facciones y su fisonomía, todo. Y sí, la ropa, el lugar, a mí me el mobiliario. Que lo meten al tipo, lo meten en un molde, sí, no, bueno, en cera, y después lo sacan y le queda ahí. No, no, le, no, porque el tipo... hay artistas de eso que se dedican a hacer las figuras, sí, sí, de cera. Cera, ¿no? Sin ir más lejos, muy cerca de la cancha de Boca, hay un museo de cera que no incluso están... No. La figura de... que yo tengo miedo de ir con mi novia porque, sí, me han dicho que algunas de las figuras de cera son personas reales, mayormente asesinos cereales. ¿Pero por qué, señor? Están ahí y, sí, por ahí pasa su novia y el tipo de golpe la atropella. ¿Pero cómo? ¿Y usted qué hace? Tiene que salir y decir qué te pasa, ¿no? Y bueno. No, en general da miedo el Museo de Cera porque dice, claro, que hay fantasmas. Además, los personajes que hay, ¿eh? Hay muchos que puedo hablar de un Drácula. Sí, señor. Un... Frankenstein. Frankenstein. Sí, sí. Incluso en el Museo de Cera de aquí de La Boca están los distintos presidentes argentinos. Sí. Y próceres. Drácula. No. Frankenstein. Algunos son más reales en cera que en persona. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes sobre esta, bueno, esta gran oferta de salida que tenemos, ¿eh? Para todos los novios.